controles, la compu, una y otra. Ya sabemos que el inicio es así, vamos ajustando el micrófono, los auris. Claro, me tienen que dar un ratito de acomodo. Claro, obvio, obvio. Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Bien, creo que ahí se le quedó un poquito lejos del ahí mi, me arrimo, claro, ahí es. Estoy. Bueno, estamos en este día martes, hoy salimos por la bulla, lo decíamos hace un ratito, todos los martes y los jueves con nuestros compañeros bulleros que están ahí siempre también. Un saludo a la gente de la bulla. Sí, claro, claro. .org. ORG, exacto, nos pueden escuchar por ahí, por la 103.3 o por la página web de identiacomunitaria.com, ya saben. Le cambiamos de ubicación, ahora cuando entran es más fácil aún encontrar el en vivo de Identia. Así que, bueno, apenas se meten, lo primero que sale es el en vivo y después van a encontrar toda la programación, los programas que hay acá. Todos los días hay programas, a la mañana y a la tarde, y después van a encontrar las notas escritas, porque no solamente hacemos radio, no solamente estamos en el Instagram, en el Face, sino YouTube. Que también, claro, compartimos en YouTube algunas de las notas. Todavía no llegamos a todo, porque es un montón, sí. es mucha la información, son muchos los programas, pero bueno, ahí vamos compartiendo algo de lo que se generan en los programas y que es noticia. Hoy día de sorteos, día de suscriptores, y hoy es el programa 150. ¡Vamos! Aplausos para nosotros, llegamos al programa 150. Bueno, montones de programas, ¿no? Muchísimos programas, hay que decir que estamos muy felices de esta radio comunitaria, de cómo vamos creciendo. Siempre decimos que desde este espacio le apostamos a la comunicación comunitaria, popular, tratamos de traer otra agenda, tratamos de hablar siempre con los protagonistas, las protagonistas de las historias, ¿no? Y darle voz a la comunidad y darle voz a aquellos sectores que en general no tienen mucha voz. Y en un momento donde gran parte de los medios de comunicación están muy condicionados por quien los financia. Así que nosotros gozamos de esa independencia política que no es nada menor para estos tiempos. Así es. Hoy vamos a arrancar con sorteo, porque hoy hay sorteo de suscriptores. Vamos a sortear una prepizza integral elaborada por Quitita. Estos son productos de origen serrano. Así que si todavía no te suscribiste, lo puedes hacer en el transcurso de la mañana. Es muy fácil, es simple y como siempre con Radio Identia tenés beneficios. ¿Qué otra radio te sortea cosas todos los días? Todos los días, bueno, más o menos. Sí, pero todos, sí, los, todos días, los días todos tenemos. Los días. Y beneficios también. Y beneficios siempre también. Hay alguna entrada, algún evento, algo, ¿no? Siempre estamos ahí atentos a nuestra comunidad oyente. Exactamente. Ayer, bueno, fueron las cervecitas de Hafen. Hoy el premio de origen serrano, ya saben, a las 12 hacemos el sorteito con todas las personas que se suscribieron. Y después se van al mercado de productores y retiran su premio. Exactamente. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos con las efemérides. Ah, eso. ¿Quién arranca? Yo tengo una. Nace Bairoletto. En Santa Fe nace Juan Bautista Bairoletto, emblema de los bandidos rurales de la región pampeana. Robaba los hacendados y repartía el dinero entre los pobres, lo cual lo hizo ser considerado una especie de Robin Hood criollo. Rodeado por la policía, se suicidó en su casa en 1941. Su historia es el tema de la canción Bandidos Rurales del disco homónimo que lanzó León Gieco en el 2001. Uh-huh. Así es, hay una, ese tema está buenísimo, es una canción que hace un repaso histórico, ¿no? Sí. Y va nombrando a los bandidos rurales. Bueno, está espectacular, para está aprender espectacular de la historia de una manera distinta. También. Sí, totalmente. Y cómo llega el arte, ¿no? Sí, claro. También un 11 de noviembre se celebra en Argentina el Día de las Librerías, una jornada que tiene como objetivo promover la lectura y apoyar a las librerías como espacios de encuentro cultural. Bueno, qué lindo, ¿no? Ir a una librería. Contaba ayer que trabajaba en una, no llegaba a cobrar el sueldo, me lo gastaba todo en libros. Bueno, también un día como hoy, pero de 1918, es el fin de la Primera Guerra Mundial. A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11, entra en vigor el armisticio firmado por Compiègne, no sé cómo se dice, por representantes de Kaiser Guillermo II. Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos son los ganadores de la Primera Guerra Mundial. Ese mismo día abdica el emperador austrohúngaro Carlos I, aliado de Kaiser, y Polonia se independiza de Alemania. El monarca alemán había abdicado dos días antes el armisticio. Bueno, lo concreto, se termina la Primera Guerra Mundial. Así es. Y un 11 de noviembre de 1951, las mujeres ejercen su derecho al voto por primera vez en Argentina gracias a la ley promulgada por Perón, que resulta reelegido presidente. Evita vota por primera y última vez, pues ya estaba enferma de cáncer. Esta noticia que les voy a contar es importantísima. Esta sí que marcó la historia de la humanidad. Un día como hoy, pero de 1976, nace Leonardo DiCaprio. ¡Papa! ¡Papa la papa! Viste que como todo, hay siempre filtros. Me imagino yo la persona que tiene que seleccionar las efemérides del mundo, ¿no? De este día. Y bueno, se le ocurrió. Y un día como hoy nace Leonardo DiCaprio. Buen día, buen día. Estaban hablando de facheros, Rogelio, y aparezco yo. ¡Rachorra, chorra, chorra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hoy es el día del churro también. Por eso apareció Rogelio. Entre luego de DiCaprio. Claro, Rogelio. Churros totales. Sí, hoy es el día del churro también. Feliz día, Rogelio. Gracias, mijo. Sé que es un día muy importante para usted. Pero churro, ¿el churro que se come? El churro que se come. El churro del varón lindo. No, el churro que se come. Como diría mi abuela, el churro. Hoy es por eso el 11-11, ¿viste que el churro tiene forma de palito? Sí. Por eso, 11 del 11 le pusieron el día del churro. Ah, bien ahí. Claro, y el origen del churro es medio incierto. Algunos dicen que viene de China, otros dicen que llegó a España y en España se desarrolló el churro y luego se extendió a toda Europa. Mirá vos, hay que tener una técnica para sacar un lindo churros. Y no sé, preguntémosle a Argentina. Vos sabés que una vez los dos nos embarcamos, fuimos al sur a la gruta, hicimos un microemprendimiento de churros y sabés lo que hicimos, hicimos un gran descubrimiento. ¿Viste los sacarropas? Ellos que son poderosos, chiquitín. Bueno, hacíamos los churros, los mandábamos ahí, los centrifugábamos y salían los churros sequitos, espectaculares. Pero no sé. ¿Perdían ahí en el medio del revuelo? ¿Cómo eran? Poniendo tapitas, bueno, unas técnicas. Teníamos los dos, ella cocinaba, yo salía. Qué lindo microemprendimiento. ¿Y vos salías a vender? Yo salía a vender. Con esta cara. Sí. En las grutas. Te deben haber comprado todo. Churros, churros. ¿Sabes qué? ¿Querés que te cuente qué día también se conmemora hoy? Hoy es el día del soltero. ¡Ay, Rogelio! Por eso me vine y dije, bueno, tengo que ver de qué posibilidad rompo este status quo que estoy teniendo, ¿no? Es el día del churro soltero. Sigo siendo soltero. Y el nacimiento de Leonardo DiCaprio, ¿podés creer? Sí, es así, nos une. Hay algo en nuestros rostros. ¿Por qué es el día del soltero? ¿Qué sabe usted del día este, Rogelio? Y es un día que nació para expresar la satisfacción de no haber llegado al altar. ¡Ah! Eso dice. Para la satisfacción. Como la independencia también, ¿no? Claro. Una persona que no precisa de otra persona para sentirse completo, completa, íntegro y feliz. Claro. ¿Viste esa canción del filósofo que dice, cuando era solterito quería casarme, sí, ahora calladito quiero divorciarme. El filósofo. Bueno, está bueno, está bueno también. No es, esto no sería una apología de en contra de la pareja, sino que es reivindicar que también uno puede estar feliz sin estando soltero. Así es, como, como yo, soy un grato soltero, ejemplo de eso, claro, soy usted, un tipo feliz. ¿Usted refuerza siempre el vínculo con la mamá? Sí, sí, o sea, mamá me dice, che, ya lloré de que te casé, me dé nieto, sí. O sea, me hiciste, viste, la presión sí, social, la presión. Que también bueno, es mucha. Esa presión fue la que llevó a que en China empiecen con este festejo del Día del Soltero, porque tenían una, o sea, tanto hombres como mujeres, llegado a una edad, se tenían que casar sí o sí, y empezaba la presión social. Cuando te casas, ¿por qué no te casas? Que quiero nietos, que bla, bla, bla. Entonces... como forma de broma entre estudiantes universitarios sale esto del Día del Soltero, y se expandió rápidamente por todo el mundo. O sea que en todo el mundo hay muchos solteros y solteras que sienten esa presión y dijeron, no, basta, no queremos presiones, queremos vivir libremente y felices. Bueno, con esta reflexión que hemos tenido acerca de la soltería, vamos a recordarle a nuestra audiencia los teléfonos para llamar. Si quieren, me pasan su número personal, así dejo de ser soltero. Pero estamos reivindicando la soltería, escúcheme. 2640030011 sería el teléfono, pero... Y todas las interesadas en Rogelio... pueden comunicarse, que estoy, está dispuesto. Open mind, está así soltero. Que quisiera decir interesados. Estoy open mind. ¿Sí? Muy bien. Bueno, bien, bien. Está Agus también, que no le saludamos a la juventud también. Acá. Hola, Agus. Agus es soltero también. Es joven. No, es joven. Más o menos. Apa, ya le van cachando en la radio la data. Y mira, con yo rojo el tipo. Apa, tiraron data. Escúcheme, Rogelio, mire, ya le van llegando mensajitos al 264-0030-11. Buen día para Rogelio. Es hora que se case y deje a su mamá libre para formar pareja, el viejo charlatán. Apa. ¿Para formar pareja quién? ¿Rogelio o Argentina? ¿Se refiere a Argentina? Apa, epa. Me está lo que se dice serruchando el piso. Sí, algo, sí, sí. Ese hombre, ¿qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? Sí, totalmente. Bueno, yo les voy a compartir una noticia más seria que tiene que ver con una información de la cooperativa de agua potable de la Villa de Merlo. Y atentos, atentas a los vecinos que están entre la calle Pascual Morales hasta Avenida Norte, o sea, todo el sector del Pantanillo, ahí por donde está la calle El Mollar también, que va a haber cortes porque están trabajando debido a una válvula, están haciéndole el mantenimiento a una válvula reguladora de presión, así que hasta las 12 horas va a haber corte de agua en esa zona, sector del Pantanillo, calle Pascual Morales, hasta Avenida Norte, El Mollar. Bueno, muy bien, ¿estamos listos para nuestra primer tandita? Y volvemos con más aire fresco. Una musiquita entonces y ya volvemos. Santa Fe 1894, cerca de Cañada de inmigrantes italianos. Juan Bautista lo llamaron de apellido Bairoletto, bailarín sagaz, desafiante y mujeriego. Winchester en el recado, dos armas cortas también, un cuchillo atrás y un caballo alazán. Raya al medio con pañuelo, tatuaje en la piel. Quedó fuera de la ley, quedó fuera de la ley. Se enamoró de la mujer que pretendía un policía, lo golpeó, lo puso preso un tal Farache Elías. Andate de Caxtex, le dijo, aquí tenemos leyes. Corrí el año 1919, antes de irse fue al boliche a verlo al fulano, con un 450 belga revólver en mano, le agujereó el cuello y lo dejó tirado ahí. Ahora sí fuera de la ley, ahora sí fuera de la ley.

Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria. Ahora tu voz es nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Mañana con 36 minutitos y ya nos adentramos en este bloquecito que tiene que ver con la información del ámbito de lo provincial, de lo local, y para eso está del otro lado, en la ciudad de San Luis, nuestro compañero de la bulla, Matías Argüello. Hola Mati, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas las personas que están delante de la radio escuchando. Bueno, y a las y les compañeros de ahí de Radio Identia. Muchas gracias, Mati. Hola, Mati. Buen día, buen día. Y bueno, siempre con la tareita de elegir y contarnos algo, alguna noticia que tenga que ver con el ámbito de lo provincial. Para hoy vamos a hablar de religión, Mati. No precisamente de religión, sino más que nada de estos, digamos, instituciones, ¿no? Uh-huh. Que hoy en día están como muy entrelazadas o muy amigadas con el Estado provincial. Uh-huh. Y tienen que ver más que nada con una agenda nacional que se ha impuesto. Así que vas desde ese lado. Claro. Sí, no quiero faltar al respeto, no sé si hay alguien por ahí de algún que sea miembro de alguna iglesia, pero bueno, un poco tiene que ver, ¿no? La crítica tiene que ver por ese lado. Les pasamos a comentar. Claro, no es una crítica a la creencia, ¿no? Sino más bien a esos vínculos institucionales donde el Estado debería estar por separado de cualquier tipo de religión. Exacto. Exactamente, que es algo que venimos y que se viene pidiendo de distintas organizaciones y otras tantas instituciones, ¿no? Uh-huh. Donde el Estado esté separado de estas instituciones o iglesias, ¿no? Bueno, para darle un poquito de marco al contexto provincial, les comentamos que el viernes 31 de octubre en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de San Luis, bueno, el gobernador Poggi brindó un desayuno a pastores evangélicos, la mayoría varones. La mayoría varones en esa mesa. Sí. Bueno, y ahí compartieron medialunas, café y un discurso sobre la construcción del tejido social. Uh-huh. Bueno, esto también tuvo, este encuentro también se vivió en la Casa Rosada, donde el presidente también hizo lo mismo, recibió en este caso a la cúpula de Siera, que es la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina. Bueno, y acá podemos mencionar, ¿no?, la poderosa Iglesia Cristiana Evangélica. Coincidieron en este calendario, que es el 31 de octubre. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque, a ver, hubo un proyecto que se presentó en el 2024, bueno, que estableció justamente el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en Argentina, que esto fue impulsado por un senador de La Libertad Avanza de Formosa. Y tuvo la votación unánime en ese momento, ¿no?, del Senado. Hasta ahí vamos bien, ¿no?, con la información. Sí, atentamente escuchando. Perfecto. Bueno, les queríamos comentar un poquito de por qué se reúnen un 31 de octubre. Porque mientras tanto, ¿no?, aquí en los barrios populares de San Luis, por ahí no se habla. Y a ver, lo que tratamos por ahí de rescatar en esta nota es que en San Luis hay 76.544 personas que son pobres y más de 6.000 son indigentes. Uh-huh. Bueno. Estos son datos del primer semestre, ¿no?, que por ahí tratan de esconder, ¿no?, el Estado, y no trata mucho estas estadísticas en esta mesa con los pastores. Claro. Que seguramente varios de estos pastores o referentes, ¿no?, de estas instituciones forman parte de este índice, ¿no?, de personas en contexto de pobreza. Uh-huh. Bueno. Claro, eso es interesante, Mati. Ahí me parece que hay dos cosas, lo que decíamos al comienzo, no es una crítica a lo que cree cada una de las personas, que por supuesto tiene todo el derecho, y más en estos tiempos de mucha desolación, de crisis, es muy común que las personas busquen refugio en determinadas creencias para sentirse mejor, para encontrarse con otros, ¿no? Ahora, el tema es, cuando se junta la Iglesia y el Estado, ¿de qué habla? ¿Cuál es la agenda? Uno presupone que tiene que ver con esto, con la pobreza, con cómo generar formas, estrategias, políticas públicas, ¿no? Porque esa es la tarea del Estado, ayudar, o una de las tareas, ayudar, acompañar, generar condiciones, generar derechos para que las personas que más necesitan estén mejor. Y se supone que las iglesias también. Entonces, eso es lo que uno esperaría de esa agenda común entre las iglesias, en este caso iglesias evangélicas, y el Estado. Pero vos decís que no es así. No, bueno, a ver, lo dijo un pastor, ¿no?, y tomo la cita ahí precisa de la entrevista que le realizaron, ¿no?, diciendo que los templos son un termómetro de todas las clases sociales, ¿sí? Uh-huh. En este encuentro que realizaron con Poggi. Uh-huh. Y ahí la metáfora es precisa, ¿no? En una provincia donde el termómetro está marcando 30% de la población de Gran San Luis es pobre, ¿no? Y las iglesias evangélicas hoy en día se presentan como una solución. Y es ahí donde el Estado, el gobierno provincial, se acerca a estas instituciones. Bueno, el gobernador, si bien en su momento dijo celebrar la baja del 6% de la pobreza, bueno, no hay mucho que festejar si la cifra real de San Luiseño de 76.000 que están en la pobreza, ¿no? Claro, sí, sí. Mientras todo esto le pide, ¿no? Mientras el gobernador pide ayuda, porque esto no deja de ser eso, ¿no? Pide ayuda a los pastores. y ahí vos lo mencionaste, ¿no? A ver, en los barrios populares sabemos muy bien que existe el consumo problemático de droga, a ver, la ludopatía en los adolescentes, bueno, son temas realmente preocupantes que mucho no se habla, no se profundiza en esas mesas, en esos encuentros de una hora, porque no solucionan nada, ¿no? Obvio. Y muchas veces se callan problemáticas que se agravan día a día, hora a hora, en territorios donde 3 de cada 10 no cubren las necesidades básicas. Uh-huh. Y ahí donde hay una omisión bastante grande por parte del Estado, donde celebra con pastores y por otro lado desmantela sistemáticamente políticas públicas. Claro. No llega a cubrir las necesidades de un profesional de salud que está en la primera línea, dejando su vida. Lo hemos hablado en anteriores columnas, ¿no? Uh-huh. Cómo profesionales de salud tienen que ir de la provincia porque no llegan a cubrir lo necesario. Bueno, y donde por ahí profesionales que han decidido y están arraigados en la provincia deciden estar en territorio, en las patas en el territorio, en el barrio, y plantear desde una organización mucho más real, comunitaria, construir esos tejidos, lazos sociales que donde el Estado ha decidido alejarse, ¿no? Uh-huh. La verdad que podríamos seguir con este análisis, porque la verdad que es bastante interesante y lo hemos podido hablar con profesionales de la salud de la zona oeste y escucharle la manera en la que ellos, estando no en el barrio, se organizan para darle batalla, ¿no?, a la pobreza, organizarse para organizar ollas populares, organizar para que el sistema de salud sea como un refugio, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí. La pregunta que ningún funcionario formula, ¿por qué el Estado no puede llegar a estos 76.500 pobres que tenemos en el Gran San Luis? La respuesta estuvo, ¿no?, en los presupuestos que últimamente se vienen recortando, no solamente a nivel provincial, también a nivel nacional, ¿no? Claro. Y muchas veces por ahí se llega a tercerizar. Bueno, y acá hay un punto bastante, podemos decir, clave, ¿no? El rol que tienen las personas gestantes. Cuando los pastores hablaron de madres abandonadas, en el tema de abortos, en realidad se refirieron a la oposición frontal a la ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en San Luis volvemos a repetir, ¿no?, que la pobreza es de 76.544, ¿no?, una cifra del primer semestre, que golpea gran parte, ¿no?, a mujeres pobres que no tienen acceso por ahí a las clínicas privadas, ¿no?, que otras sí los tienen, o no tienen por ahí la contención, las redes necesarias. Y acá aparece otro actor importante, que son las redes feministas, ¿no?, que sí brindan contención diaria, semanal, todos los años, por más que no exista un presupuesto para eso, no exista un acompañamiento por parte de un Estado, ¿sí? Sí. El gobernador Mati, pensaba en esto, en todo lo que vos estás desarrollando, lo que pone de manifiesto en realidad es volver otra vez a reforzar, siempre vuelvo al mismo tema, pero la responsabilidad que tiene el Estado sobre determinados temas, con quién se junta para debatir eso y cómo se resuelve. Y en lo concreto, lo que viene sucediendo hoy es que ese abandono que está haciendo el Estado, más allá de las fotos de las reuniones, hay un abandono concreto que se resuelve con la organización de la comunidad, ¿no?, concretamente, y lo complejo también de cómo vienen participando, en este caso, la iglesia, para echar para atrás con derechos adquiridos, ¿no? Que son del ámbito del Estado, no son del ámbito de la religión. Exactamente, sí. Porque ya hay una agenda marcada, a nivel nacional. Y las provincias, los gobernadores tratan, ¿no?, de acercarse a estas instituciones como para engrosar ahí el apoyo y la agenda, que va a ser fuerte. Va a ser fuerte de aquí en adelante, va a ser fuerte, y vamos a volver a hablar de estos temas. Uh-huh. Quería hacer mención a esto porque no me parece un dato, me parece un dato importante para compartirlo, y por ahí que muchas personas no la han registrado. Bueno, mientras Polle, ¿no?, desayunó con pastores locales, Milei firmó el decreto que beneficia fiscalmente a las iglesias. El decreto es el 486/24, que les permitió, que les permite administrar bienes sin ser asociaciones civiles, lo que implica menos presupuesto y menos controles. La ministra Sandra Petrovelo, mientras desmanteló, ¿no?, estos programas sociales, estatales, firmaron este convenio con estas iglesias, en este caso con Sierra, esta alianza de Iglesias Evangélicas Argentinas, este convenio por 177 millones de pesos, ¿sí?, para la compra de alimentos, ¿sí? Impresionante. Hasta ahí vamos bien con la información, ¿no? Sí, sí. Porque esto se sigue actualizando mes a mes, y si, recordemos que se eliminó la intermediación de las organizaciones sociales, que hoy en día siguen siendo perseguidas, estigmatizadas, ¿no?, para reemplazarlas por las intermediaciones religiosas. Uh-huh. Podemos decir que este es el sueño neoliberal que se ha hecho realidad en Argentina, ¿no? El Estado, donde el Estado ha logrado esto. Sí. La verdad que tenemos bastante información para compartir, va en ese sentido. Es bastante preocupante, y seguramente vamos a desarrollar un poco más esta información con datos un poco más, más duros, pero que son necesarios para compartirlos con todas las personas que estén interesadas en este tema, ¿sí? Así que pueden visitar la página web de La Bulla, www.labulla.org. Perfecto, entonces todo el mundo que quiera profundizar va a leer ahí a la página web. Mati, un temón nos trajiste para el debate, para la reflexión. Gracias, como siempre, por toda la claridad y toda la información que nos compartís acá. Quien quiera seguir profundizando, se va a la página de La Bulla a leer la nota completa. Gracias, Mati. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo, que tengan un bonito día. Abrazo, estamos dialogando entonces con Matías Argüello de La Bulla, que todos los días martes nos acompaña en esta columna para traer toda la información del ámbito de lo provincial acá al Negro. Y al respecto de esto, que uno de los representantes de estas iglesias evangélicas que se reunió con el presidente fue Gabriel Ballerini, que participó en la Derecha Fest y también dicta cursos en una empresa de Agustín Laje. Muy bien. Que no es dato menor que lo que voy. Está todo, es un entramado. Está todo orquestado para no sé qué bien, pero no es algo bueno, chiquis. No, para nada. Dudemos. Muy bien. Bueno, nos quedan unos minutitos para complementar con algo de la información del ámbito de lo local y provincial. Les comparto también que los trabajadores judiciales oficiales anuncian una seguidilla de paros en San Luis. El primer paro de los judiciales tuvo alto acatamiento en toda la provincia. Se realizó un reclamo de recomposición salarial en defensa de la autonomía del Poder Judicial. Recordemos también que hay un anuncio de reforma judicial que los mismos trabajadores agremiados en el sindicato siguen mencionando que no son convocados a esa reforma, y además de bueno, lo que viene sucediendo con la cuestión salarial. Entonces, el Sindicato de Judiciales Puntanos y JUPO aclaró que va a haber una serie de paros. Este mes va a ser el 14, el 18 y el 25. Están pidiendo entonces la recomposición salarial en defensa de la autonomía del Poder Judicial. Se declaran en estado de asamblea permanente. Desde SIJUPO destacaron la adhesión del primer paro, que fue de alrededor del 80%. Y dice su secretario general, Facundo Soria, demuestra el enojo con la falta de políticas salariales del gobierno. Comentamos también, como decíamos ayer, que San Luis fue a los Juegos Binacionales, en donde en la jornada de ayer obtuvo varios triunfos en distintas disciplinas, en básquet, en handball, en vóley masculino y tenis de mesa, que alcanzó por primera vez las semifinales. En esta edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor, que se desarrollan en la región de Maule, Chile, con una jornada positiva en la que debutaron 7 de las 8 disciplinas en competencia. Solo resta la presentación del equipo de natación, que tendrá su estreno este martes en el Estadio Fiscal de Talca. ¡Buenos días! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Me extrañaron. Yo estoy re perdido, la verdad, porque anduve por las calles de Merlo el otro día, ¿no? Sí. Entonces, ayer mismo. Y entonces resulta que yo no entiendo lo que es la numeración. Han cambiado las cosas. Tenía que ir a llevar unos huevos caseros para la casa de una doña y resulta que me han cambiado la numeración. Yo no estoy entendiendo. Y parece que yo estuve hablando ahí con los vecinos. Están todos indignados. No, nadie entiende cómo es. ¿Cómo puede ser que le hagan tanto? Parece que le han pifiado la numeración. Y ahora yo no sé para dónde entregar los huevos. Todavía los tengo ahí en el bullo. Qué complicado, Claudio. Bueno, entonces, ¿y qué va a hacer? ¿Llama por teléfono? ¿Va al municipio? Y es que en el municipio no te dicen nada. Y así que, bueno, tenemos que adivinar más o menos. Yo tengo una varilla. ¿Usted conoce la radiestesia? Eso sí es en el campo para encontrar el agua. Y estoy probando a ver si también puedo encontrar la numeración de la casa, así con ese sistema que son dos varillas que se cruzan cuando hay agua abajo. Ah, entonces, re complicado, che. Es ciencia. Es el campo. Sí, en el pura campo lo probé. Eso. Usted lo probó, sí, y funciona, ¿vio? Funciona. Bueno, estoy buscando el dueño del huevo que me han comprado y todavía no los encuentro. Pero eso es porque me han cambiado las numeraciones. Estaba por las chingones al 600. Los carteles, ¿no? Los carteles ahí es un quilombo, le come chingones ahí, por eso, hasta la Avenida del Norte. Y entonces un lío, no se entiende nada. Bueno, claro, ha pasado eso, don Claudio, que han colocado mal los carteles con la numeración en sentido contrario. Así es. Y bueno, cosas que pasan. Y ahora uno no sabe si subir, si bajar, si ir, claro. Venir, yo no sé, ya. Capaz que la puede llamar y le dice que salga de la casa, ¿no? Como también la vieja usanza. Claro. Pasa el grito ahí. Claro. ¡Doña Clotilde! ¡Doña Clotilde! Y claro. Alguna va a salir, ¿no es cierto? Seguro. Capaz que sale otra Clotilde, pero bueno, alguien va a salir. Y mientras me compro el huevo. Muy bien, bueno, nos vamos a un temita musical. Ya volvemos con más aire fresco hasta las 12, no se vayan. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. @ Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Creamos el programa Escritura tu Casa. Tiene por objetivo que ustedes, familias sanluiseñas que accedieron a una vivienda por diferentes planes habitacionales del gobierno provincial, dejen de ser adjudicatarios de su vivienda y pasen a ser propietarios de su vivienda. La escritura

10:09 y es aquí comienza el bloque, la columna de nuestros barrios. Y como siempre invitamos a gente de la Villa de Merlo, que o que estaban o que vinieron. Eso en realidad mucho no nos importa, nos importa el compartir con esta gente que sí ama a este lugar, a nuestra Villa de Merlo. Estamos con Fernando Rodríguez en el día de hoy. Como habíamos anunciado anteriormente, fue presidente de Juvenat. Es nacido y criado un personaje criollazo, bien autóctono. Fernando, bienvenido, muchas gracias por venir. Bienvenido. Buen día. Bueno, gracias. Somos bienvenidos. Gracias, Ale, gracias, Pame. Y gracias, Cele. Por la invitación. Un poco nervioso, pero vamos a ver si vamos aflojando un poquito. Obvio, esto es muy descontracturado, bastante informal es la cosa, hasta tomamos mate mientras charlamos, imagínate. Salen cada aventura, ¿no? Sí, cada recuerdo sale de todo en esta columna. Y arrancábamos hablando fuera del aire, cuánto hacía que el Fer no hacía radio o que no venía a cabo, que y ahí entramos a rememorar el programa de Juvenat de los sí. años. Y fue uno de los primeros programas hechos por niños, uh-huh. Todo organizado, hasta el espacio gestionado en las distintas radios se hacía con los chicos. Incluso en una época también estábamos un poco en la parte de la operación, había chicos que sabían cómo usar la mezcladora, uh-huh. Elegir los temas. Se hacían entrevistas, todo hecho por chicos. Manejado entre por chico. 13, 16, 17 años. La verdad que fue como para aquellos que estuvieron en esos programas una experiencia increíble. Claro. ¿Vos cuántos años tenías, Fer, cuando empezaste a participar de...? Yo cuando empecé a participar de Juvenat tenía 14, 15 años. 15, sí. Claro, súper jovencito. Sí, sí. ¿Y qué fue de las primeras cosas? ¿Fue el programa de radio o fueron otras actividades? No, lo primero, como los orígenes de Juvenat, que fue en el 89, era... en aquel momento estaba como muy de moda la parte ecológica, pero uno eran los elefantes y el marfil, eran los pingüinos que se empetrolaban, eran cosas que pasaban en otro lugar. El otro lado, del mundo. La ballena, ¿viste? Sí, la caza de ballenas y uno mucho se guiaba con revistas que tenían cuestiones de mundiales, pero nada local. Claro. Entonces, nosotros lo que veíamos que había otras problemáticas. Que si bien esas eran problemáticas globales, había otras problemáticas que eran locales, que uh-huh. eran, para nosotros, eran mucho más cercanas. Claro. Que era el tema de los incendios, principalmente. Uh-huh. Después, el tema de la basura. En arroyos, en me acuerdo, arroyos, como y cosas de eso. Y después, el tema de que para los chicos de ese momento no había cosas para hacer, cosas para disfrutar de la naturaleza. Y entre chicos decidimos hacer algo. Y en ese momento dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer algo como Boy Scout, que también estaba de moda. Y salió lo que salió. Entonces lo primero que se organizaron fueron algunos campamentos y caminatas. Y después dijimos, esto está bueno. Pero uh-huh. hay cuando vos salís a hacer caminata o haces campamento, te das cuenta que hay otras cosas. Que hay árboles, que hay flora que uno no conoce. Claro. Y después si uno va al arroyo, comienza a encontrar basura. Uh-huh. Se organizaron uh-huh. las primeras campañas de limpieza de los arroyos. Sí. Uh-huh. Recuerdo muy peyorativamente que nos decían los basureros. Era cada vez que salíamos a caminar, era juntar basura que encontrábamos por todos sí. lados. Uh-huh. Pero fue como la primer forma de sembrar conciencia en la sociedad. Sí, sí, sí. Si hoy hay una de las cosas que estoy orgulloso de lo que se ha logrado, no es algo mío, sino que es algo de muchísimas personas y de la sociedad y de aquellos que están en los niveles legislativos, lograron capturar eso, es, por ejemplo, que... Si uno va a otras localidades, todavía ve chicos con gomeras. Sí. Hoy en Merlo, y hay cosas que le sorprenden a muchos turistas que eso no se ve. Es más, de hecho, que había locales que vendían y ya hace años que no se venden, y si alguien quiere hacer una gomera tendrá que fabricarla muy caseramente. Claro. Pero esas cosas no se ven. Ya no, pues, es diversión eso. No, no. Hasta los mismos padres que antes le parecía gracioso, hoy ya tienen una conciencia y le llaman la atención a los chicos, y hasta si hacen alguna cosa más allá de por ahí matar pajarito, si le tiran piedra a los animales, al zorro, que molestan a la fauna. Entonces esas cuestiones por ahí en otras localidades no se han visto reflejadas. Bueno, claro. Acá tenemos ordenanzas, muchísimas ordenanzas que hablan sobre el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Fer, ¿de qué otros compañeritos de ese momento te acordás? Y en radio, por ejemplo, de Mariano González. Mariano González. Sí. Hay un montón de anécdotas con Mariano. Mariano, con 13, 12, no me acuerdo cuántos años. Ya hablaba hasta por los codos. Le hacía una entrevista a gente grande, mayor, sí. Y los daba vuelta. Y yo recuerdo que él me decía, yo todos los días agarro el diccionario y me pongo a leerlo. Mirá, y leía, para incorporar palabras. Sí. Y leía ejercicio. Y le parecía raro una palabra y, bueno, ves, tenés el significado. Bueno, hoy esas cosas las hacemos con internet, pero claro. En ese momento era la lectura. Uh-huh. A él le sirvió muchísimo para poder tener una charla en una radio, seguramente que en la escuela, para redactar trabajos prácticos, para hacer una presentación. Uh-huh. Muy bueno, eso, claro. Eso sí, todas las habilidades que uno va desarrollando cuando, sí, es parte de estos espacios, ¿no? Desde, sí, sí, socializar, de animarse a hablar en público. Eso ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos todo lo que son los influencers, que, uh-huh, lo tienen como flor de piel, pero en aquel, claro, momento era muy difícil para un adolescente sentarse enfrente de un micrófono y conducir un programa, más allá de que uno por ahí lo tenía guionado. Sí, igual. Sí, es muy difícil. Y estar en Juvenat a muchísimos chicos le despertó la curiosidad de los medios, de hablar, de transmitir un mensaje que eso me parece interesantísimo. Bueno, Jorge Moschella también. Jorge pienso. Dino. Esteban, sí, Rodríguez Esteban también fue parte de Juvenat, sí, ¿no? Había como esa primer camada, le digo yo, de los que ingresaron al canal local. ¿Te acordás que en ese momento había otros? Estaba Adolfo. Adolfo Struck, sí. Claro, eran casi todos los que habían ingresado. Claro, todos esos están en el área de comunicación. Claro. Adolfo, Esteban, Jorge Lina, sí, medios. Exacto. Sí. Hay un... Sí, después vínculo. Hubo una época en la que se hacía también un programa de tele. Claro. Que fue el inicio, sí, yo creo el inicio del canal. Sí. Eso. Le tengo las imágenes ahí ya, la Jorge Moschella que estaba. Se hacía en la calle del Algarrobo, ahí arriba del salón, creo que de Pito Pérez, de, uh-huh, un mecánico. Ahí había, estaba el primer, exacto, canal. Sí, totalmente. Bueno, ¿cuántas movidas? Bueno, y los encuentros de niños, ¿no? Los también encuentros de niños, eso vinieron un poquito más tarde. Después. En el año 91 se comenzó a hacer la primera revista también, hecha, uh-huh, por chicos. La publicidad la buscaban los chicos. Se armaba la revista en papel, se la llevaba a la imprenta. Que hacían en ese momento tipo fotocopia office, uh-huh, blanco y negro, y se repartía en las escuelas, tenía un precio, ahora por recordar eran australes porque estábamos, claro, ahí en la, claro, parte de la convertibilidad, sí, recién, y de esa manera yo participé armando y pegando notas, escribiéndola en máquina de escribir, nada de computadora, en unas 8 ediciones. Uh-huh. Después, bueno, ya viajé para seguir mis estudios universitarios, pero la revista la continuaron, o sea, porque esto es un trabajo que uno empieza, claro, y hay siguen otro, otros. Y otros siguen. Uh-huh. Y otros siguen, y cuando ese otro se tiene que ir a seguir estudiando, hay otro atrás que va a seguir haciendo lo mismo, porque siempre que la actividad guste, ¿no? Claro. Sí, sí, pero se desarrollaba todo, ¿no? La parte gráfica, sí, la tele, la radio, todo lo que era comunicación, y después esos encuentros presenciales. Y el trabajo de campo, que era muy importante también. Sí, sí. Porque salían todo el tiempo, y esto, con esto de recolectar residuos, las con acciones, esto de entrar, sí, y de llegar a la gente, tenían otra llegada a la gente también. Uh-huh. Sí, sí. Por ejemplo, recuerdo una campaña muy vieja, que fue cuando hubo la crisis del cólera. Se sí. participó ayudando a concientizar a la gente, casa por casa, los cuidados que habría que tener uh-huh. por el cólera. Pero no solamente eso, sino que, así como decís vos, que estaban los encuentros de niños, estaban también las ferias de ciencias. Uh-huh. La feria de ciencias, en muchas otras regiones educativas, era organizada por escuelas. Uh-huh. En la región educativa número 4, la organizaba Juvenat, con un grupo de docentes. Y eso fue muchísimos años se hizo. Después ahora no sé quién la llevó a la gestión para seguir, porque se sigue haciendo la Feria de Ciencias. Uh-huh. Ya Juvena no participa más en esa parte de la organización. Claro. Pero era movidas en toda la región. Ir a Concarán y hablar en las escuelas en Concarán, hasta una escuela perdida, no sé, en Cañada la Negra. Sí. Todas las escuelas, todas las escuelas eran invitadas, y me parece que esto era interesante, el proceso en el que no se veía tanto la asimetría del adulto al joven, ¿no? O sea, la última feria de ciencias en mi último año de secundario éramos los jóvenes los que indicábamos, bueno, los criterios de evaluación, se armaban las planillas, ¿no? Sí. Había ahí, bueno, una cosa muy interesante que sí, se daba sí, del sí. protagonismo de la juventud. Fer, de esos años, ¿qué cosas pensás que se perdieron? ¿Y qué cosas pensás que siguen en lo que es la identidad merlina? Me puse re filosófica, ¿viste? Sí, es como muy, es como para pensar mucho, pero no sé si se haya perdido lo que, como que la sociedad se ha diversificado tanto que hay cosas que ya están tal vez asimiladas. Y no, como que no hay cosas nuevas por, no sé si cosas nuevas por hacer, pero si uno piensa en el cuidado del ambiente, como que ya en cuestión de legislación está todo. Más allá de eso, sigue habiendo las mismas problemáticas desde otros puntos de vista. Ahora hay más como que se está avanzando más sobre el campo. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la cantidad de gente que viene. No estoy en contra de eso, porque por un lado es progreso, pero bueno, el progreso hay que de alguna forma controlarlo para que podamos coexistir de alguna forma. Claro. Los zorros, por decir un animal, la vegetación y nosotros. Uh-huh. Claro, planificar, ¿no? Ese crecimiento, y que no sea, que es algo que se habló y se va a seguir hablando durante años, porque no hay algo más allá de que hay unas zonas de construcción. Uh-huh. No es armónico todo. No, se claro. va haciendo sobre el pucho. Si hay algo que está mal, se corrige, pero lo que ya quedó, quedó. Claro. Entonces, no estamos. Hay una tensión siempre, sí, permanente, sí, siempre. De conflicto. Claro, sí. Bueno, es parte del debate actual, que es el pedido de la necesaria planificación con participación ciudadana en esto. Sin lugar a dudas. Claro, que porque todos los sectores tienen que estar representados. Sí, y uh-huh. tienen que ser, más allá de representados, tienen que ser escuchados, porque uh-huh. Uno puede decir, está bien, tenés 10 horas para exponer y después hago lo que se me canta, ¿no? Claro. No, no, tiene que ser escuchado. Y realmente si el pueblo, más allá de que quien esté en el poder legislativo, ejecutivo, lo que sea, fue votado por la mayoría, pero la mayoría, si hoy vamos a preguntarle si están de acuerdo con ciertas cosas, no va a estar de acuerdo. Por ahí votan nombres o votan partidos, y uno con la mejor intención, pero después las decisiones las toman en grupo en vez de tomarlas personalmente. Yo creo que si cada una de las personas que aprobó esta modificación, estamos hablando de la 917, si lo piensa con el corazón, lo más probable es que hayan votado por alguna directiva de arriba y no por lo que creen ellos, porque claro, a nadie en su sano juicio, sí, a nadie en su sano juicio se le va a ocurrir que un funcionario esté en condiciones de decir si esto está bien o está mal, porque el funcionario está puesto ahí porque por ahí tiene un buen desempeño en su cargo, porque va a transmitir bien lo que le diga el ejecutivo. Pero de si lo pones enfrente de un árbol, capaz que no lo conoce. Entonces, para él es lo mismo sacar un olmo que sacar un algarrobo. Y así como con un árbol, estoy hablando de un montón de cuestiones que son por ahí mucho más técnicas, que hasta yo podría hacer agua, pero para eso hay ingenieros ambientales, hay geólogos, hay gente que sabe de planificación. O sea, zapatero tus zapatos. Si le vas a dar al funcionario la posibilidad de que él decida si algo está bien o está mal, estamos al horno. Claro, sí. Claro, que quede ahí. ¿Cómo vivís vos? Bueno, vos naciste acá y seguramente, bueno, fuiste observando las modificaciones del paisaje, del entorno, bueno, la llegada de mucha gente de afuera, que eso cambia los ritmos, cambia hasta las propuestas culturales. ¿Cómo viviste vos esa transformación en la identidad merlina? Yo la verdad que fue como muy de golpe, porque yo me fui a estudiar en el año 93 y volví. ¿Te fuiste a Córdoba? Primero estuve en San Luis, dos años en San Luis, y después me fui a Córdoba. Y volví en el año 2000, o sea que venía poquito tiempo a Merlo. Y se veían esos cambios muy abruptos. Sí, así. Sí, sí, pero en siete años fue como decir, vine a otro lado. A otro lado, sí. O sea, más allá de que conocía ciertas avenidas, la sierra está en el mismo lugar, pero cómo se expandió el territorio, eso sí me asombró muchísimo. ¿Y qué te generó eso? Si hubiese ido a vivir a otro pueblo y volver, tal vez nostalgia, pero cuando uno está en una ciudad grande donde para cruzar tenés que esperar, no sé, que pasen cientos de autos, digo, bueno, parece que vamos en camino a eso. Sí, no sé si me da nostalgia, porque si yo quiero naturaleza, hago 3 kilómetros y voy a la sierra y la encuentro de nuevo. Claro. Pero como que el microcentro cambió mucho. Sí. Antes uno se podía olvidar una bicicleta o dejar el auto abierto o lo que sea. Claro. Hoy eso ya no. Y te iba a preguntar eso, como en términos de los vínculos y eso, bueno, porque hemos charlado acá con distintos entrevistados, contando, por ejemplo, la plaza, ¿no? Como ese espacio para ir a socializar, que siempre te encontrabas con uno, con el otro. Muy común era salir del secundario y encontrarte ahí en la plaza, que estaba todo el mundo, como punto de encuentro. ¿Cómo vivís? Sí, los puntos de encuentro creo que van cambiando. Sí. Pero ya, por ejemplo, en los chicos de la secundaria, capaz que no vayan a la plaza, irán a la Avenida del Sol. Los puntos de encuentro van cambiando. Y yo ya no me encuentro con mis amigos en la plaza, pero tengo otros lugares de encuentro para hacerlo. Y otras actividades que ya no son las mismas que antes. Es como que y esto de que haya venido gente de afuera le da también una riqueza distinta al lugar. conoce, porque tampoco es querer quedarse en una burbuja, ni que la gente de afuera venga y se adapte a la R arrastrada o como habla uno. Pero está bueno porque se hace como una mezcla de todo. Y la gente, muchas veces, la gente que viene acá termina queriendo como nosotros, y hasta hay gente que más, porque saben de dónde vienen, el lugar. Claro, ponen valor, ¿no? Sí. Cuando comparás, bueno, cómo es vivir en una ciudad y de pronto que venís acá y es un paraíso. Tu hijo pueda salir a andar en bicicleta jugar afuera sin problema, con el estrés, tener la naturaleza tan a mano. Sí. Fer, bueno, siempre preguntamos también a quienes pasan por esta columna, ¿qué le gustaría para el futuro de Merlo? Chan. Tendríamos que haber avisado antes. Está bueno, también te deja pensando. Sí, creo que desde el lado de lo ambiental me gustaría que las sierras sigan siendo así sierras, que sin construcción. Ya con lo que le hemos hecho ya es demasiado. Que siga habiendo vegetación. Yo todos los días... yo trabajo más que todo afuera, siempre de un lado para el otro, y me sorprende seguir escuchando y aves, por ejemplo, que soy un fanático de la observación de aves, y muchas veces encuentro, dentro de las poquitas que quedan por ahí para esta zona, siempre encuentro un canto nuevo, o digo, ah, mira, esta hace mucho que no la escucho, que se conserve el ambiente para las futuras generaciones. Que crezca en la ciudad de una forma ordenada, respetando las sierras y el ambiente. Eso sería algo que me gustaría para el futuro. Oh, una síntesis. Yo noto una gran cantidad de aves siempre, como muy diverso, muy variado. En mi casa hay un montón. Y siempre van como las mismas, ¿no? Están por ahí. Pero hay una variedad bastante interesante. Y esto que decías de que, bueno, se eliminó eso de las gomeras, la caza de aves, eso sumó a que hoy haya tanta variedad. Y sí, porque, bueno, no hay como una presión y hay muchas aves acá en la zona. Sí. Incluso, bueno, creo que este fin de semana el Club de Observadores de Ave hace una salida. Son abiertas, habría que buscar en el Facebook. Ahí está, en el Instagram. Nos deja tarea si la difundimos. Sí. Hacen todos los meses hacen una salida al mes. Ah, bien, qué bueno. Y es re interesante. Buenísimo. Sí, sí. Bueno, un gustazo, Fer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Volvimos un poco ahí a nuestra juventud, nuestra adolescencia. Bueno, un gustazo eso, tenerte acá, y cuando tengas también más data, podés volver cuando quieras. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una pausita, nos avisan si hay ya el corte de luz. Entonces, por unos ratitos nada más vamos a hacer una pausa con un cortecito de luz, pero no se vaya porque es un ratito y luego ya volvemos con la columna y todo lo que resta de aire fresco hasta las 12. Soledad no va.

canjeo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese, ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad Identia. Estamos en Instagram y Facebook como arroba Identia Comunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto. Mañana de aire fresco, son las 10:44 y el corte de luz todavía no llegó. No llega. Así que estamos ahí estirando como hacemos para llegar hasta las 12 y seguir acompañándoles. Vamos a entrar en este bloque de noticias nacionales. Muy bien. Desde este miércoles, las universidades nacionales realizan un paro de 72 horas en reclamo de la aplicación de la ley de financiamiento que el Congreso aprobó por segunda vez y la Casa Rosada promulgó el pasado 21 de octubre, pero sin presupuesto para su aplicación. En las declaraciones insistió que el pedido de convocar a una movilización y juntar las luchas después de que el gobierno tiraron los vetos, el gobierno decidió no aplicar la ley como pasó con la ley de discapacidad y eso deja de estar en el cotidiano de la gente. El Ejecutivo sigue avanzando con su plan, entonces sería una movilización, sería importante. Esto recalcó el Pilar Barba, secretario de la Federación Universitaria Argentina. Muy bien, los sectores se movilizan y en este caso también estamos hablando de lo que sucede con la reforma laboral y están ahí, bueno, ustedes saben que hay dos centrales en nuestro país, la CGT y la CTA. Bueno, en este caso, Jorge Solá, que es el flamante cosecretario general de la CGT, dijo que cualquier posibilidad de reflotar el DNU 750/2023 en un proyecto de reforma laboral va a contar con nuestra negativa. Bueno, apareció la CGT tan nombrada, tan buscada, dijo Jorge Solá. Nosotros expresamos nuestra posición hace 15 días. Hay algunos proyectos con estado parlamentario, pero parece que no es definitivo, recalcó el sindicalista. El mega DNU al que hace alusión Solá fue el puntapié inicial de recortes de derechos impulsado por Javier Milei pocos días después de su asunción, en diciembre del 2023. Entonces, la propia CGT fue a la justicia con una acción de amparo para frenar su aplicación. Ese megadecreto pretendía imponer una reforma laboral sin discusión del Congreso. La Cámara Nacional del Trabajo le dio la razón a la central obrera, que exigió frenar ese capítulo del DNU bajo el argumento de que violaba el derecho a huelga, violaba la Constitución y tratados internacionales e iba en contra de todas las negociaciones colectivas. Bueno, así que están muy preocupados, hay que ver cómo, si sale a la calle, ¿no?, la CGT. Por lo pronto, también la ATE, que es el sindicato mayoritario de lo que es la CTA, que es la otra central, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo que esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan, dijo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE, así que están preparando medidas también desde ATE para salir a la calle con esto que se viene, que ya anunció el presidente Javier Milei, que se va a trabajar hasta fines de diciembre para ser buen alumnos de TRAN y meter todas las reformas que el presidente de Estados Unidos nos está pidiendo, entre ellos la reforma laboral. Bueno, yo sigo con una notita de página 12. Ahora el trato es entre amigos. El ministro de Economía recibirá al jefe de gobierno porteño por la mañana, o sea, hoy, para discutir la inclusión de la ciudad de Buenos Aires en los planes para el 2026. Los tiempos cambian de forma vertiginosa. En mayo, el presidente Javier Milei le negaba el saludo al jefe de gobierno, Jorge Macri. Ahora, no solo lo abraza, sino que apenas el mandatario porteño anuncia una queja porque la coparticipación de la ciudad no aparece en el presupuesto 2026. Le armaron una reunión con el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, para destrabar la cuestión. Respira aliviado el futuro ministro del Interior, Diego Santilli, que iba el a verse el colo, que iba a verse complicado si tenía que explicar por qué se le entregaban los recursos a la ciudad de la que fueron dos veces vicejefe porteño. Caputo lo recibirá a Jorge Macri el martes 10 para aclarar cualquier duda sobre la continuidad del pago de la coparticipación porteña, según lo que manda un fallo de la Corte Suprema del 2020. Además, queda pendiente discutir el pago de lo adeudado de años pasados, como seguramente lo recordará el jefe de gobierno, en un encuentro del que también participará el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. La reunión surgió velozmente luego de que Jorge Macri advirtiera que el texto del presupuesto 2026 no incluye la participación que acordaron sumar a la coparticipación. Actualmente hay una transferencia automática por coparticipación del 1,40% diario y en 1,55% adicional mediante transferencias semanales. Esto último es lo que no figura en el presupuesto. Como toda obligación a pagar, el acuerdo tiene que estar en el presupuesto, indicó el jefe de gobierno, que le pasó así la pelota a Santilli. Además, el mandatario porteño dejó flotando en el aire que la ausencia de esto podría condicionar el apoyo del PRO a las futuras leyes. Eso es una condición que se la plantee en nuestro bloque y a todos los integrantes de nuestro bloque que están en la Comisión de Presupuestos. Espero que podamos destrabar esto, indicó Jorge Macri, pero en el gobierno mostraron una rapidez de reflejos que no se les conocía a la hora de recibir reclamos de los gobernadores. Ahí va. Bueno. Otra noticia, otra data que queremos compartir es que desde que Milei llegó a la presidencia hasta septiembre de este año, echaron a 59.802 trabajadores del Estado, lo que equivale al 17,4% del total, según un informe del Centro de Economía Política Argentina. El gobierno de Milei avanza también con el desmantelamiento de la Agencia Nacional de Aviación Civil y lanzó un plan de retiros voluntarios que establece una cláusula que impide el regreso al Estado hasta después de 5 años desde la finalización de su relación con el empleo. Noticias, todas medias bravas. Yo les quiero compensar un poquito porque tengo una buena y se trata del gremio de los aceiteros, que son repulenta y que siempre nos traen las buenas noticias a los laburantes, porque los aceiteros rompen con el cepo paritario y se van a un salario de, ¿saben cuánto? 2.344.000 pesos. Mientras el gobierno de ultraderecha avanza con su ofensiva antiobrera totalmente, aplausos más que merecidos, y ajusta las tuercas del cepo sobre las paritarias, las dos organizaciones gremiales que representan a las y los trabajadores de este sector, del sector aceitero, que son la Federación Nacional y el Sindicato de San Lorenzo, cerraron hace unos días, la noche del lunes pasado, un acuerdo que lleva el salario inicial arriba de los 2 millones de pesos, y además para el año que viene van a cobrar a partir de estas sumas, se va a cobrar a partir del 1 de enero del 2026. Bueno, espectacular esta noticia. En el mes de abril del 2026 también se efectuará una revisión de este acuerdo, salvo que las circunstancias ameriten una revisión anterior. Así que no se quedaron quietos. Y por supuesto que esto siempre trae como un poco de esperanza, ¿no? Que luchar sirve, organizarse sirve. Uno de los integrantes del sindicato dijo: logramos esta nueva conquista en un contexto político cada vez más hostil, donde enfrentamos una feroz ofensiva antiobrera y antisindical con un gobierno que le da todas las posibilidades a las patronales para conseguir los ingresos, para congelar, perdón, los ingresos de las y los trabajadores. Remarcaron y dejaron claro que se dio gracias a la firme voluntad de lucha de los trabajadores aceiteros y a la unidad de acción entre nuestras organizaciones gremiales. Así que una excelente noticia a partir del año que viene. Paritarias a la alta con un aumento del 25% para el gremio de los aceiteros y se van a 2.344.000 pesos. Muy buenos días. ¿Cómo les va, chicas? Turca. ¿Cómo están, queridas? Ay, pero ese gorro, bien? Ese gorro. Es un que turbante, tiene, mi amor. Un turbante, qué sé yo cómo se llama. Ay, te voy a poner a la moda, que, la voz, sí, me parece, sí. Porque estás bastante ubicable, desactualizada. Totalmente. Bueno, yo tengo una noticia para compartir. Ah, muy es bien, una noticia bien. De Estados Unidos. Ajá. Porque la Corte de Estados Unidos rechazó el recurso contra el matrimonio igualitario. No te puedo creer. Sí, señora. Turca. Parece ser que la derecha no quiere parar de negar los derechos adquiridos por la colectividad LGTBIQ+. Y resulta que todo comenzó con una tal fulana, Kim Davis, que una vez que ya estaba todo listo y aceptado, esta... O sea, la ley estaba siendo aplicada del matrimonio igualitario. ¿Sí? Esta mujer, Kim Davis, es una exfuncionaria del Registro Civil de Kentucky. Sí. Y bueno, se negó a casar a una pareja gay por ser gay por motivos religiosos, porque su religión, sus ideales religiosos, no se lo permitían. Y ahí estamos en un problema. Estamos en un problema. Estamos en un problema porque... Mira todo lo que nos trajo hoy Mati. Están tratando de volver una y otra vez a revocar esos derechos que se han ganado legítimamente después de muchos años, sí, de lucha. Exacto. ¿No es cierto? Y donde se pone en balanza el amor. Uh-huh. Sí, porque ¿por qué no se pueden casar dos personas del mismo sexo si, exacto, hay amor? Y ellos defienden, como a través de la religión, ciertos valores, pero no incluyen el amor, uh-huh, legítimo y verdadero. Entonces, es como que está muy condicionado. Bien, turca. Entre cis y no es así. Claro, claro. Porque todos tenemos derecho de amar y de estar y compartir nuestras vidas con quienes querramos. Totalmente, turca. ¿Sabes cuál es lo importante también? Es que estamos imitando tanto a Estados Unidos. Por eso traigo esta noticia, porque la verdad que me da un miedo, Pamelita. Y sí. Y sí, de repente agarra a la derecha y sale a matar puto, porque son así. O sea, dicen, no, esto no va con mis ideales. Y listo, te liquido. No es el camino. Ha pasado en distintos países y en distintas épocas esto que estás diciendo, turca. Así que bueno, no es muy loco. Exactamente, no es muy loco. Pero bueno, seguimos firmes con la lucha y con la aceptación del resto como es. Me encantó. Ay, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, miré, ay, porque dijeron hola. Estados Unidos y Patricia, me salí. Patricia, te encantó. Se sintió convocada. Me sentí Patricia. Convocada para defender esta bandera. Y quiero decir que el argentino embajador de los Estados Unidos, Alex Oxford, afirmó que el acuerdo comercial con este país está cerrado. Solo dijo, solo resta ponerle el moño. ¡Ay, qué divino! Bueno, a mí no me parece muy divino. ¿Qué quieres que te diga? ¿Nos regalan con moñito y todo? No. ¿Para qué? Lo dijo el canciller, así que seguramente van a comprar un moño bien grande para hacerle y entregarle todos nuestros recursos. Entregarle todo. A ver, pero no entiendo esa idea de que entreguemos todos los recursos porque no los sabemos usar. Es como lo que mira, Turca, si no te gusta lo que estamos proponiendo en este país, anda a vivirte a Nueva York. Anda a vivirte a Nueva York. Es la nueva Cuba. Mi amor, los que no quieren este país y no quieren nada de lo que esto significa, son ustedes. Así que son ustedes los que tienen que irse a vivir a Nueva York. Nosotros me parece que voy a ir a hablar. Estamos muy orgullosos de ser argentines. Voy a ir a hablar con alguien que haga como un muro acá, porque estoy necesitando como un espacio personal. ¿Usted piensa que se resuelve así con un muro? Sí, mi querida, como en México. Así es. La justicia también de nuestro lado. No sé qué pasó ahí en Estados Unidos. Ay, mi amor, es todo entongue. Están todos entongados. Ese es lo que pasó. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, firmamos entonces, entregamos ya. Yo digo que sí, hagamos un regalito. Tenía una noticia medio nacional ahí que me quedó colgadita. No sé si quiere que. ¿Vieron que Friend se fue a Estados Unidos? Sí, mi amigo. Sí, tu amigo. Pero no le están dando la medicación. Así que dijeron, por favor, a este narcotraficante acusado de tantas causas, no le están dando la medicina que le corresponde. Él tenía una enfermedad. ¿Ah? Él es ansiedad. Ansiedad, pongámosle. Bien. Se siente como extraditado, me parece. No, eso le pasa. Está como extrañado en un país ajeno. Bueno, se hace tanto que no va, así que bueno, eso pasó. ¿Pero qué pasó? La diputada Villaverde, la conoce, la de Río Negro, que estaba implicada con Fred Machado, parece que no puede asumir. ¿Pero qué pasa? ¿Quién es el segundo en la lista de La Libertad Avanza? Enzo Fulone, que qué es el hijastro de Fred Machado. Ay, qué casualidad, familia. Qué casualidad, hay como ¿no unos vínculos estrechos. Yo, viste, me pongo el fin de semana y empiezo a hilar, ataca, ataca, al collar, ay, y claro. Empiezo a hilar la política y bueno, estamos así. Igual siempre nombramos a los mismos personajes, ¿verdad? Medio que queda ahí. Y como que salen de un lado reducido. Y se meten en otro y nunca dejan de la teta. Me encanta cómo La Libertad Avanza tiene estos representantes tan dignos. Patricia, bueno, usted da mucho que hablar con los comentarios que hace, pero gracias a lo que nos cuenta nos vamos enterando de lo que pasa con sus amiguitos. Nos vamos a una musiquita y ya volvemos con más aire fresco. No se vayan, que ya está nuestra columnista de la red que nos teje. Está acá. Está en el estudio, así que no se vayan, minutitos nada más, y también queda el sorteo de suscriptores a las 12. Nuestra voz. Identia Comunitaria FM 103.3. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis!

para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así, perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no más. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz. Seguimos en el aire de Aire Fresco, 11 y 9 de la mañana, y estamos acá con nuestra columnista Laura Menéndez, de La Red que nos Teje, y nos comentaba fuera del aire el tema que nos trajo hoy. Contanos. Hoy traje un tema porque veníamos de unas columnas medias... intensas. Medias intensas y como de análisis de la realidad. Y hoy traje para que pensemos en términos éticos. Vamos a charlar un poco de qué es la ética. Nos vamos a meter también con una cuestión más filosófica. Vamos a hablar de los principios de Yogyakarta, que son unos principios que tienen que ver con la readaptación de los derechos humanos y pensar la aplicación de los derechos humanos a la comunidad LGBTQ y más. Pero me interesa que hoy podamos pensar en estos principios. Ahora les contaré un poco de cómo se arman, de qué dependen, de hace cuánto. Los traemos hoy porque están de aniversario, se firmaron en noviembre del 2006, estamos cerca de los 20 años de que se armen, pero me interesa que, como decía al principio, podamos pensarlos en términos de interrogación ética. Vieron que la ética se separa de la moral, porque la moral tiene que ver con buenas prácticas, con hacer bien o hacer mal, ¿no? Uh-huh. Con una cuestión binaria, ustedes saben que en esta columna somos enemigos del binarismo, no nos gustan ningunos binarismos, más nos gusta pensar en términos de dualidad. Entonces vamos a pensar en términos éticos, y la ética se diferencia de la moral porque tiene que ver con la interrogación, tiene que ver con la interrogación subjetiva. Es decir, que los principios que nos ayuden éticamente nos van a ayudar a hacernos preguntas sobre nuestras propias prácticas. ¿Eso qué tiene de bueno? Que nos ayudan a pensar las prácticas de forma situada en cada lugar. Es decir, están estos principios que nos van a ayudar a pensar si estas prácticas que yo estoy haciendo promueven los derechos humanos en el territorio donde estoy o no. Uh-huh. ¿Sí? Eso quiere decir que no son universales. No es que los principios dicen a las personas trans hay que atenderlas bien. No, porque ¿qué es atenderlas bien? ¿No? Uh-huh. Son principios que nos acompañan a pensar. Entonces se llaman de Yogyakarta porque se escriben en una ciudad que tiene ese nombre, que está en Indonesia. Se juntan a pensar un montón de profesionales y organizaciones que vienen del campo de los derechos humanos, porque se dan cuenta que los derechos humanos no se cumplen. No se aplican, o sea, nos dicen qué es hacer bien, ¿no? ¿Qué necesitamos para ser sujetos dignos de derecho y tener una vida digna, pero no nos dicen cómo. Claro. ¿No? Grandes títulos vaciados, ¿no? Claro, porque así. También son esas categorías que la academia nos propone que es derechos humanos. Bueno, sí, ¿y adentro qué tiene? Claro. ¿No? Como... Uh-huh. Sí, porque los derechos humanos, bueno, ¿de quién? ¿Quién los garantiza? ¿No? Es como cuando uno dice, bueno, el Estado somos todos. Bueno, no sé si tomo. Claro. Como yo siempre desconfío de los binarismos, cuando uno dice todos y ninguno, sí. ¿No? Nadie tiene la culpa, todos la tenemos. Sí. Bueno, ¿no? Como sospecho. Claro. A mí el binarismo... Despejemos un poco. Me da sospecha. Entonces, ¿saben qué? Los principios de Yogyakarta son unos principios que construye un grupo de personas que se dedican a los derechos humanos, pero tengo algo para contarles. ¿Saben qué hace la ONU? No, ¿qué hace? No los toma. Ah, no, derechos humanos de algunos, entonces. Claro, entonces la ONU no los toma formalmente, lo que va a hacer es los va a empezar a incorporar para lo que les sirve, ¿no? Los empieza a incorporar en términos políticos, pero pasa algo muy interesante y acá se me viene como la impronta sudaca, que los países del sur sí los incorporan. Uh-huh. Argentina, por ejemplo, Brasil, Chile y Uruguay tienen los principios de Yogyakarta incorporados en sus distintos documentos jurídicos. Porque interesante eso. Eso es muy interesante. Sí. Es muy interesante porque nos ubica un poco en cómo está el sur global respecto de otros países del norte. Y lo que a mí me parece interesante es ubicar dos cosas. Primero, estos principios, ahora vamos a charlar de qué se tratan y por qué tienen relación con la salud. Me interesa ubicar dos cosas. Primero, que se constituyen hace 20 años. Uh-huh. Segundo, que Argentina los toma. Y que están siendo sistemáticamente vulnerados. Recién escuchaba lo que contabas, sí. Turca. Bueno, ahí estos principios están... vulnerados. Vulnerados, no existen, porque los principios de Yogyakarta hablan de los derechos humanos, en particular de la comunidad LGBT, y a la salud nos interesa porque proponen que el análisis de los derechos humanos en perspectiva de salud en la comunidad trans, en la comunidad no binaria, en las distintas identidades sexogenéricas, tiene que estar pensado en términos de práctica social, porque claro. Lo que pasa es que por más que nosotros digamos, bueno, a las personas las atendemos con el documento de identidad y con la identidad que elijan, no vamos a proponer tratos discriminatorios en la consulta. Por más que yo diga todo eso, si nosotros no estamos garantizando la perspectiva de vida, el derecho a una casa, el derecho a un trabajo digno, entonces la salud no se está garantizando, claro. Y los derechos humanos menos, uh-huh. ¿No? Entonces, un poco estos principios patean el tablero. Dicen, ojo al piojo, porque las condiciones materiales de existencia en los derechos humanos son fundamentales y todo bien con la no discriminación, pero si no tenés para morfar... Claro, me estás discriminando desde el vamos, ¿no? Totalmente. No reconocer como persona. Tal cual. Y algo que me parece maravilloso de estos principios, que se los invito a leer, el Observatorio de Justicia Nacional tiene unos videos muy hermosos donde explica cada uno de los principios. Pero otra cosa que tienen estos principios es que, en relación a lo que vos decías, Turca, traen... las intersecciones entre las creencias, las prácticas religiosas, las prácticas interculturales y la perspectiva de género, uh-huh. ¿No? Que arma una complejidad, ¿no? Si yo soy negra y soy trans, no es lo mismo que yo sea trans y que sea blanca, y, uh-huh. ¿No? Exactamente. Y claro. Los derechos humanos son como pensados para blancos... Adultos, claro. Jóvenes. Pero heterosexuales. Pero eso parte también de un pensamiento de que nosotras, o morochitas, o, bueno, gay, ni hablar, trans, travesti, no tenemos derechos. Uh-huh. Y siempre nos lo hace notar la sociedad a eso. Uh-huh. Y hay algo interesante que en el 2017 se vuelven a juntar y dicen, bueno, los principios de Yogyakarta ya quedaron viejos, o sea, tenemos nuevas problemáticas, tenemos la problemática del uso de la tecnología, del abuso y la explotación sexual y la trata, tenemos problemáticas que tienen que ver con el bullying, ¿no? Como con nuevas problemáticas que aparecen en términos de la llegada de la tecnología y que hay que volver a pensar. Y lo más interesante que tienen estos principios es que piensan de manera aplicada. Entonces, por ejemplo, tienen un principio que se llama el principio de integridad corporal, que tiene muchos escritos, muchas premisas, pero, por ejemplo, una premisa es como prohibir los exámenes genitales anales de personas con identidades sexogenéricas diversas que están, por ejemplo, en detenidas, ¿no? Las personas con identidades sexogenéricas diversas que están en situación de encierro, en general, son sometidas a exámenes de su genitalidad únicamente por su identidad sexual, ¿no? Claro. Entonces empieza como a traer principios de aplicación muy chiquititos, ¿no? Empieza a contar cómo se tienen que utilizar las redes, cómo se tiene que trabajar en cuestiones de salud respecto de las relaciones sexoafectivas, ¿no? Vemos profesionales de la salud, y esto lo digo sin ánimos de ofender, soy profesional de la salud y a mí se me escapan estas lecturas, digo, ¿no? Por eso digo, esto es como un texto que a nosotros nos brinda herramientas para preguntarnos sobre nuestras prácticas, cómo pensamos en general que las personas que vienen al consultorio tienen una única relación sexoafectiva. Entonces les decimos, ¿estás en pareja? Claro. Nos dice sí. Si nos dice sí, imaginamos que hay una sola persona. Claro. ¿No? Y que no si le decimos varón, con cuántas. Claro. Si es varón, pensamos en una mujer. Si es mujer, pensamos en un varón. Claro, el otro día una persona con la que trabajo, que es lesbiana, me contaba que había ido a su control ginecológico con su pareja y que tiene una médica ginecóloga muy piola, y que la médica ginecóloga ve que está con alguien y le dice, ¿querés pasar sola o querés pasar con tu amiga? Espectacular, porque invitó a pasar al consultorio, le ofreció pasar acompañada, pero ahí ya hubo una lectura, claro, de que esa persona era su amiga. ¿No? Entonces, bueno, son principios que nos ayudan como a mirar lo chiquito, ¿no? Como a ir viendo cómo uno... Lo cotidiano. ¿No? Los pequeños gestos. Pienso, Lau, todo lo que estás diciendo. ¿Cuál es la importancia de hablar de esto hoy, 20 años después, en este contexto? Uh-huh. Bueno, la importancia de hablar de esto 20 años después en este contexto es que las prácticas que invisibilizan a las personas con identidades sexogenéricas diversas se sostienen en la como si fuese en la clandestinidad, en lo oculto, y la única forma de revisarlas y ponerlas sobre el tapete es hablarlas, llevarlas, que nos juntemos a conversar, que esto sigue sucediendo, porque estamos en un momento, y sobre todo por eso lo traigo, estamos en un momento donde estas prácticas deben ser visibilizadas y conversadas en el espacio de lo público, claro, en la comunidad, en la escuela, en la radio, digo, en la plaza. Y estamos en un momento donde las políticas públicas y el Estado no promueve eso, más bien lo acalla, ¿no? Sí. Te encuentra hablando de esto, o sea, sos profesional de la salud, estás dando, estás promoviendo una transición de género en un niño, niña o joven, y el Estado ahora tiene un sistema, un dispositivo en el que te denuncia. por ejemplo. Tremendo es eso. Entonces, sí. Si vos lo llevas adelante para promover el derecho a la identidad de ese niño, lo tenés que hacer de forma clandestina. Uh-huh. Entonces, estás promoviendo un derecho, pero a la vez estás vulnerando todos los tuyos como claro. profesional de la salud, uh-huh. ¿no? Porque no estás cuidado, porque, digo, uno de los principios de Yogyakarta es como alimentar la confianza y la seguridad. Si vos no estás seguro y confiado en los espacios de tu cotidianidad, no se cumplen tus derechos claro. humanos. Uh-huh. Digo, y eso a mí, que soy profesional de la salud y que soy mujer, digo, y que cuento con un montón de privilegios, porque soy blanca, porque soy heterosis, porque por otro montón de cosas, aún así, yo muchas veces tengo miedo de las represalias de mis intervenciones, por ejemplo, en el acompañamiento de personas trans, uh-huh. ¿no? Porque hay profesionales que dicen unas cosas tremendas, no solo a las personas, sino a quienes trabajamos con ellas, digo, claro. ¿no? Entonces, yo no estoy ni segura ni confiada en este campo. Uh-huh. O sea, lo hago porque tengo una responsabilidad ética, porque sé que es una forma de promover derechos, porque es lo que me da placer, porque justo antes de empezar el aire estábamos hablando de que los profesionales de la salud construimos saberes en nuestras prácticas cotidianas con las personas que atendemos y acompañamos. Entonces, yo también confío en que ahí hay un ida y vuelta, pero estamos en un momento muy peligroso para quienes sostienen su identidad por fuera de la heteronorma, uh-huh. y muy peligroso para quienes decidimos acompañar y abrir el debate sobre el tema. Claro, digamos. Creo que una de las cosas que ayuda es humanizar, ¿no? Pensar que detrás de esa persona que está construyendo su identidad o que su orientación sexual no tiene que ver con lo normado, con lo que se llama la regla, lo normal. ¿A qué iba? No sé, pero me quedé pensando en eso, digo que no, que necesariamente tenemos que animarnos a hablar porque detrás de cada elección y de cada construcción hay una persona, a eso, humanizar, iba. Claro, y para mí lo que es interesante de estos principios, que yo creo que por eso la ONU les va haciendo como ole, ole, ole, y los va tomando para los que esto les viene sí, bien. No, claro. Bien ahora, no. es que hablan de prácticas concretas, uh-huh. ¿no? De lo concreto y lo cotidiano. Y sobre todo en la reforma del 2017 hay como una fuerte impronta de la riqueza de lo diverso, ¿no? Como pero no desde un lugar romántico. Claro, ay, nos juntamos lindo, entre todos diferentes. ¿Viste sí. los flyers esos de inclusión que tienen una ilustración que es una persona negra, una otra con todas pelo, divinas? ¿Viste? Mira, me hiciste acordar acá cuando se inauguró la plaza de la diversidad que muy gentilmente el municipio invitó a los motoqueros para que vayan e interactúen con nosotros, que estábamos ahí en la plaza. Ah. Sí, como que fue muy loco porque se pusieron todos en fila así, onda matones, y nos miraban como putos de mierda. Fue claro. horrible. Bueno, pero esa es la diversidad que plantean sí. un gobierno que la verdad que está muy alejado de la realidad y muy alejado de lo que puede llegar a sentir la gente como una. Bueno, y sí, y esa es la problemática de las políticas públicas, sobre todo en los gobiernos de derecha, que se arman de arriba para abajo, digamos, y no comunitariamente, que es que no les preguntamos a las personas qué les parece, cómo les parece a ellas, claro. cómo viven la diversidad, cómo viven Exacto. el orgullo, ¿no? De hecho, mi trabajo de maestría, mi tesis de maestría, hice una investigación sobre las prácticas de cuidado de jóvenes trans, un poco intentando también poner en tensión que los jóvenes no se cuidan, ¿no? Que es otra sí. de las ideas que tenemos, que los jóvenes no se cuidan la salud, las estadísticas estadísticas dicen que las personas que menos se cuidan la salud tienen entre 40 y 50. Uh-huh. Acá estamos todos en ese rango, tengamos cuidado. Entramos pongámonos las pilas. Pero no son los jóvenes los que menos se cuidan la salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando yo empiezo a entrevistar un grupo de jóvenes trans, ¿qué cuidados tienen para sus transiciones de género? Tenían una cantidad de prácticas para cuidarse espectaculares. O sea, que no tenían que ver ni con estar en internet todo el día, ni con ponerse en riesgo. Por ejemplo, un grupo de jóvenes habían hecho un grupo donde se socializaban los binder, que son las fajas con las que las personas transmasculinas se fajan las mamas, ¿no? Sí. Los pectorales. Habían hecho un grupo para explicar cómo hacerlo entre ellos, cuáles estaban buenos, cuáles no. Digamos, cuando yo empecé a entrevistarlos a todos, me empezaron a agarrar medio como dealer de binder. Entonces están todos en mi casa y me preguntan, ¿tenés talle tanto? Digo, como hay un montón de prácticas de cuidado que, por ejemplo, los profesionales que los atendían no estaban al tanto de que ellos tenían ese espacio y esa práctica que estaba buenísima y que la tenían porque en el espacio de salud no está. Uh-huh. Y no está porque los profesionales que atendemos nunca nos pusimos un binder. Entonces, claro, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, para mí también estuvo buenísimo aprender cómo se pone un binder, cómo se oculta el pene, ¿no? Prácticas cotidianas de la salud que los profesionales de salud no tenemos idea y esto puede sonar, porque muchas veces lo que pasa con las diversidades sexogenéricas como que empieza a aparecer el morbo, ¿no? Ay, ¿cómo es? ¿Y vos viste? ¿Y qué es esto? Y no tiene que ver con eso, tiene que ver con que necesitamos saber, más allá de discutir estos temas, también como conocer aprendizajes prácticos concretos, ¿no? Aprendizajes prácticos concretos. Desde si yo no sé cómo ayudar a esta persona en esto, tengo que conseguir un par que haya pasado por esta experiencia y se lo garantice, hasta si yo voy a inaugurar una plaza que está pensada para el orgullo, esa inauguración la tienen que pensar personas, claro, que tengan el orgullo como respuesta política. No voy no a yo. Llevar el estereotipo del machote, ¿no? Sí, como sería que quería demostrar, está todo bien, están naciendo. Aceptados. Sentí eso, ¿no? Claro. Como que era muy feo el lugar, muy, muy feo. Claro, porque además siempre hay otro que me parece que estos principios patean ese tablero, que también es una posición binaria, que siempre hay alguien que está habilitado a hacerle lugar a ese nuevo identitario que llega, ¿no? Como una lógica de la aceptación. Claro. Sí. Vení que te pasa mucho con las personas con discapacidad también, ¿no? Ay, sí, vení, yo te ayudo a cruzar, ¿no? La persona no necesita únicamente que la ayudes a cruzar, la persona necesita que esté en las condiciones arquitectónicas, claro, para que pueda a cruzar sola. Exactamente. Eso necesitan, ¿no? Entonces, ay, bueno, no. ¿Qué decimos en las escuelas? Ay, cuando vemos una persona no vidente, le preguntamos si necesita que le crucemos la calle. Sí, espectacular, eso también. Pero la persona no vidente tiene que tener un semáforo en la esquina, uh-huh, que sea apto para que lo pueda utilizar. Porque si no, sus derechos humanos no están cubiertos. Entonces, por más que nosotros armemos, trabajemos en una sociedad justa, igualitaria, vuelvo a lo anterior, si no se dan las condiciones materiales, o sea, eso no existe. Claro. ¿No? Entonces es un como sí. El otro día lo escuchaba Lucas en la columna de agua que decía, bueno, todo bien con usar poco el agua y cerrar el agua cuando te cepillas los dientes. Sí. Pero no es eso nada más. Claro, y todo vuelve un poco a este planteo que es planificar una ciudad, un lugar que sea vivible, habitable para todas las personas. Y eso incluye todo este tipo de cosas, ¿no? Desde lo concreto, lo material, la rampa, hasta el gesto, ¿no? Que si inauguramos la placita, no esté este, no esté lo otro. Por eso, para mí está bueno que si estamos trabajando en educación sexual integral, que trabajar en educación sexual integral es estar trabajando en educación. No es estar armando la capacitación, ¿no? Entonces, si yo soy docente de cualquiera de los niveles, si yo soy un profesional de la salud, no importa de qué área, si yo estoy habitando un espacio público, si yo quiero ejercer mi ciudadanía, tengo que conocer estos principios, porque estos principios no son para las personas LGBTQI+. Estos principios los tenemos que llevar adelante todos y todas. Porque si no, también pasa que nos hacemos especialistas de acuerdo a la minoría a la que respondemos, ¿no? Entonces, si soy negra y sufro discriminación, me convierto en una militante. Digo, y eso está bien, o sea, generar del padecimiento una respuesta política es muy saludable, pero también es muy injusto, ¿no? Totalmente. Porque deja a las personas que padecen la violencia como únicas posibles de revertirlas, y en realidad, no. Sí. ¿No? Entonces, yo invito a poner, ¿no?, en YouTube... Tarea que, hay... que nos da Laura Menéndez en este momento. Sí, principios de Yogyakarta, que se escribe, porque lo voy a traducir, ¿eh? Sí. Se escribe Yogyakarta. Igual es una ciudad de Indonesia, así que si lo publican va a estar. Tiene unos principios muy lindos. Yo recomiendo, sobre todo, como un ejercicio, empezar por los que se llaman Yogyakarta más 10, que son los que se arman en el 2017, que hablan de bullying, de uso de las tecnologías, de integridad corporal, que son los que más se adaptan a la actualidad. Pero si estamos en contacto social y ejerciendo la ciudadanía, hay que mínimamente pispearlos, porque si no es muy difícil pensar la lógica de la promoción de los derechos humanos y subirnos a ese bondi sin saber cómo se llevan adelante en términos aplicados, ¿no? En la práctica cotidiana. Y vuelvo al inicio tuyo, que tiene que ver con la responsabilidad ética, ¿no?, que tenemos todas las personas como ciudadanos, como vecinos, como profesionales de lo que sea, de la salud, de las ciencias sociales, de todo. Gracias, Laura, siempre es un placer escucharla, tomamos nota, aprendemos un montón. Y no nos sentimos tan solas. Ay, qué bueno, qué gracias. Bueno. Gracias por ese mensaje. Por favor, gracias también, a ustedes. Laura tiene sus fans. Obvio. Yo soy tiene una. Mucho, claro, obvio. Yo soy obvio. Una. Muchas fans tiene. Bueno, nosotros nos vamos a una pausita y nos queda el último bloque. Ya nuestra compañera salió rumbo a la calle, compañera Celeste. Último bloque, no se vaya porque hasta las 12. Seguimos con aire fresco. Ya no importa lo que importa. comunitaria del Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca, vas a estar aquí. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Bienvenido a la era. La pastillita. Bienvenido a la era del Ribotril, donde el aire acondiciona y condiciona el aire. Que bien suena mi tele plana con mi 16 parlantes. Bienvenido a la era de la información, donde hay tantas verdades como hay hablantes. Consigo chicas lindas con mi desodorante. Y la vida es más sencilla si tengo mi yogur de vainilla. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. ¿No lo ves? Bienvenido a la era de la inhibición, donde todos apretados sin mirar a nadie. Con el celu me conecto con el mundo desde cualquier parte. Bienvenido a la era de la libre elección, donde todos eligiendo pero nadie elige nada. Te agrando el copo por 15 pesitos. Wow, posta, una ganga. De la cama al trabajo, del trabajo. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Y vos, y vos, y vos, y vos también. Muy bien. bloqueo para ir a, para acercarme a abuelas por una cuestión de culpa. Era como un postergar, como decir, bueno, ahora no, más adelante. Me llamaban de abuelas para que me acerque, bueno, sí, ya voy a ir, y bueno, iban pasando los días. Uno siempre está con ese temor a lo nuevo, con ese temor a lo desconocido. Una familiar me dijo que yo no era hijo biológico de quienes me habían criado. Estaba buscando mi verdadera historia. Saber realmente quién sos es algo que hay que transitarlo, ¿no? Pero que lo tenés que hacer. Hay que animarse a encontrarse con ese amor que espera hace tanto. Si naciste entre 1975 y 1980 y crees que podés ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Volvemos en este aire fresco, últimos minutitos, no se vayan porque ya viene el sorteo para suscriptores, el premio de Origen Serrano, prepisa individual de harina integral 100% elaborada por Quitita en unos 15 minutitos, nada más. Qué rico. Hay que suscribirse y con eso ya están participando del sorteo. Por otro lado, anda ya en la calle nuestra compañera Celes. ¿Andás por ahí? ¿Nos escuchás? Hola, ¿cómo están por ahí? Ahí va. Les cuento que me fui a la casino y no había nada de gente, así que me vine volando a la Plaza de Merlo, recorrí un poco la Avenida del Sol y como a diferencia de años anteriores no hay tanta situación de gente en la plaza y acá vamos a podemos charlar a personas que están compartiendo este día tan lindo. Bueno, hola, mi nombre es Celeste de Radio Identia. ¿Cómo están? Todo bien, acá estamos paseando, somos de Buenos Aires, estamos haciendo un poco de turismo acá en Merlo, y la verdad nos encanta el aire fresco que hay por acá, la gente que pasa, muy amable, muy linda la gente. La verdad estamos encantados con el lugar. Qué buenísimo que me digas eso. Bueno, ahora de realidad, quería preguntarte si tenés trabajo actualmente. Sí, actualmente trabajo como profesora de inglés allá en Buenos Aires, Y bueno, a veces en los tiempos así libres que tenemos, tratamos de ir revendiendo cosas, comprar y vender artículos quizás de ferretería, que es de lo que mi esposo trabaja, y si no, ir buscando una manera también de poder generar algún ingreso extra. Actualmente lo que está proponiendo este gobierno de modernización laboral, ¿ya estás al tanto? No tengo idea de cuál es la propuesta. Bueno, el gobierno propone reformas a lo laboral que se están charlando con gobernadores y viendo que es para el año 2006, a ver en cuanto a los trabajadores y sus derechos. No sé si tenés esa información. No, la verdad que no estaba enterada de la que quieren hacer desde el gobierno. Bueno, muchas gracias por muy, muy amables. Que sean paselinos. Bueno, seguimos en esta mañana. Voy corriendo que las personas, ahí de un lado y del otro, ¿me siguen escuchando ahí? Sí, sí. Escuchamos atentamente. Medio corto. Hola, buen día. Y a mi nombre es Celeste. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Willy Brown. Hola, Willy. Contame, ¿actualmente tenés trabajo? Sí, tengo trabajo. Soy profesor de música. ¿Cele? Y Hola. Bueno, trabajo. Vamos a ver si reanudamos la comunicación. Se estaba escuchando un poquitito. Se escucha un poco cortado. Claro, entrecortado. Bueno, justo se enganchó con Willy Brown, que es un vecino conocido, ¿no? Acá de carpintería. Estaba contando que él es profesor de música. Bueno, seguramente que Willy ya tendrá una posición tomada respecto a lo que tiene que ver con la propuesta del Gobierno Nacional de la reforma. A ver, ya vamos a ver si volvemos a contactar con Cele y si la escuchamos mejor. Vamos a mientras tanto, quiero hacer una invitación porque los alumnas y alumnos de la Brati van a hacer una muestra de teatro y tengo un mensaje de Fabián Rodríguez, que es el profe de teatro de la Brati. Vamos a escucharlo. Buen día a todos los que escuchan esta radio. Soy Fabián Rodríguez, profe de teatro de la Escuela Aristides Brati, y quería invitarlo esta noche a las 20 horas a la muestra, el estreno del trabajo de teatro de los chicos de tercer año A y B. Un trabajo que venimos desarrollando durante todo el año y que va a dar a luz, se va a estrenar hoy a las 20 horas. Y en esta idea del teatro como herramienta para la comunicación y la solidaridad, la entrada es un alimento no perecedero para poder colaborar con la cooperativa de mujeres del Pantanillo, que hacen un trabajo excelente en el territorio. Así que todos invitados, invitadas, invitades a la al aula de teatro de la Escuela Aristides Brati para presenciar un puñado de 45 jóvenes que van a estar expresándose a través de este lenguaje que es el teatro. Un abrazo enorme a esa mesa de la radio Identia, y estamos en contacto siempre y estoy a disposición siempre. Un abrazo enorme. Bueno, gracias Fabi. A las 20 horas en la Brati. Y repetimos que es la entrada es un alimento no perecedero que será donado para la gente de la cooperativa Mujeres del Pantanillo hoy a las 20 horas en la Brati. Muy bien. Bueno, ahora sí retomamos comunicación. Celes, ¿nos escuchás? disculpas que ahí se cortó. Muy bien. Sigo acá en la plaza, estábamos charlando con Willy Brown, él es profesor de música, y yo le estaba preguntando si estaba al tanto de esta modernización laboral que nombra así el gobierno. Uh-huh. Bueno, ¿qué tal? No, lo que te comentaba, yo creo que... estoy al tanto, primero te quiero decir que estoy al tanto sobre el tema de la modernización o sobre la reforma laboral, como le quieran decir. Lo que sí creo es que esto no va a generar más empleo, porque para que se genere empleo se tienen que generar inversiones, y los inversionistas o la gente que puede invertir en este país no va a venir mientras no haya una conducción o un presidente o una política, digamos, en el gobierno que tenga el consenso de las mayorías y que se comporte, digamos, de acuerdo a la investidura, ¿no? En el caso del presidente, un tipo que hace un Movistar Arena, que hace las pavadas que hace, las payasadas que hace, yo no creo que una persona que tiene una empresa o que tiene una cadena de empresas venga a invertir a este país, lo debe ver poco serio, ¿no? En algún momento nos decían que éramos un país bananero y bueno, estamos en ese camino, ¿no? Digamos, con el presidente que nos representa en todos lados, que nos hace pasar vergüenza, somos el hazme reír en el mundo. Entonces yo me imagino, ¿no? ¿Cómo va a venir una empresa a invertir a este país? Es imposible. No veo la forma de que una persona que tiene una empresa, que es una persona inteligente, venga a invertir en un país donde hay un gobierno que evidentemente hace cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder, cualquier pavada, ¿no? ¿Vos considerás que esta modernización laboral, como dicen ellos, va a traer más derechos para la gente que no tiene derechos? No solo no va a traer más derechos. Igual, yo ya te digo, la pueden aplicar la reforma laboral, y esto no significa que se van a generar nuevos puestos de trabajo, primero. Segundo, al no generarse nuevos puestos de trabajo, significa que no va a haber, como muchos creen, que va a haber precarización o que va a haber esclavitud. No se va a generar nada de eso porque no va a haber inversiones. Ese es el punto. Eso es lo que yo creo. Entonces, no va a haber esclavitud porque no va a haber ni siquiera trabajo para el esclavo. Eso es lo que voy, ¿no? Siempre va a convenir trabajar en lo privado, va a convenir trabajar en lo independiente, como en mi caso, ¿no? Que soy profesor de música, trabajo de forma independiente. Siempre va a convenir eso antes de que estar en cualquier empresita o empresa, porque digo empresita porque ya les digo, empresas grandes no van a venir mientras nosotros no tengamos un presidente que es la cabeza, que la que representa la nación o un país, que sea una persona seria, que sea una persona creíble, que sea una persona que tenga el consenso de las mayorías. Entonces, es imposible. Muchas gracias por tu voz, Willy. Bueno, ahí estamos. ¿Estamos al aire todavía? Estamos ahí escuchando atentamente. Sí, estábamos escuchando. Bueno, Willy, sabemos, él es militante político, entonces estaba al tanto de la reforma. Es interesante saber también si la gente conoce o no que se está proponiendo una reforma del gobierno nacional y en qué consiste, ¿no? Porque eso van a ser el nuevo marco regulatorio para todo lo que es el mundo laboral. Vos sabés que tenía palabrado a unas personas, pero parece que se me fueron ahora. Voy a ver si hay algunas personas que quieren charlar. Buen día. ¿Se puede hacer una entrevista para la radio? Perdóname. Buen día. Celeste es mi nombre. Celeste es mi nombre. Alejandro. Te hablo desde Identidad Comunitaria y quería preguntarte, ¿actualmente tenés trabajo? Sí, soy jubilado. Bien. ¿Conoces lo que se pretende con esta modernización laboral? Más o menos, sí. Creo que sí, hay que hacer una reforma laboral urgente. Hay que ver el proyecto, como siempre, ¿no es cierto? Pero sí. ¿Vos considerás que esta modernización laboral va a traer más derechos para la gente que no tiene derechos? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que en ese sentido voy para la positiva, sí, claro. Yo creo que sí. ¿En qué sentido crees que va a fomentar el trabajo, digamos? A ver, ¿en qué punto? Realmente, o sea, el trabajo informal hoy tiene un sentido, tiene un motivo. O sea, hay un problema, por ejemplo, con el tema de las indemnizaciones y otras cuestiones que hacen que la gente esté en negro. Y eso es un mal no solo para el tema, por ejemplo, de los jubilados, sino para ellos. No es cierto, porque trabajar en negro el día de mañana, bueno, tenés jubilación. Y eso no está bueno para el que trabaja y para los demás también. Así que yo creo que sí que va a ser positivo. Eso de cambio. Bueno, ni hablar del tema sindical, bueno, podemos estar un año hablando de eso, porque otro desastre más, porque que te descuenten compulsivamente a vos de tu salario, ¿viste? Para darle plata a un señor que se hace rico en 40 años, 30 años de secretario general, me parece una enfermedad directamente, ni siquiera una locura. Bueno, muchas gracias por tu opinión. Gracias. Bueno, ahí vemos las opiniones diversas de las personas. Seguimos en esta plaza hermosa, pero ya la gente va o rumbiando para la casa o a buscar a los chicos al colegio, a la escuela. Las tareas. Hola, buen día. No. Buen día. ¿Te puedo hacer una entrevista para la radio? Una entrevista para la radio. Es Radio Identidad Comunitaria. Unas pequeñas preguntas. ¿Actualmente tenés trabajo? Buenas. Sí, tengo trabajo. ¿Conoces un poco la modernización laboral que está proponiendo el gobierno? No las conozco. Eso. Se está proponiendo una reforma laboral y, bueno, se está charlando con los gobernadores distintos puntos para modificar la actual criterio, sería, ¿no? Sí, no, igual no conozco. Yo vine hace poco acá, hace unos días, sí. ¿De qué estás trabajando? Yo soy mecánico. Ah, bueno. Bueno, bienvenida a la Villa de Merle y que sea para bien. Ahí. Bueno, vamos cerrando el móvil. Hola. Sí, ahí escuchamos, bueno, muy atentamente. Gracias, Cele, por ese trabajo. Sabemos que no es sencillo, que a veces la gente quiere opinar, a veces sí, a veces no. pero bueno, siempre nos parece importante, decimos acá, escuchar la mirada que tienen los vecinos y las vecinas. Por eso salimos y preguntamos, seguimos preguntando. Una cosita nada más aclarar, que la afiliación sindical no es de manera compulsiva, es decir, que los trabajadores, las trabajadoras tienen que explicitar el consentimiento. No es que cuando uno entra a un trabajo obligatoriamente ya lo afilian a un sindicato. Digo por el comentario que hizo el vecino anterior para que no quede esa información confusa. Eso sería, claro, errada. Es ilegal hacer eso porque nadie puede tocar el salario de un trabajador a menos que exista ese consentimiento. Bueno, Celes, te despedimos entonces, hasta mañana, nos volvemos a encontrar acá en Aire Fresco, a nosotros nos queda acá hacer el sorteo. Gracias. Hasta mañana, Celes. Hasta mañana, Celes. Bueno, ahí escuchábamos entonces Celeste Lafuente, que anda por las calles, por la Plaza Sobremonte, la Plaza de Merlo, preguntándole a la gente si conoce acerca de la reforma laboral y también mucho tiene que ver con qué trabajo tiene uno, ¿no? Si está acostumbrado a trabajar por cuenta propia, tal vez no, bueno, las indemnizaciones, las vacaciones, no la cantidad de horas, uno siente que no lo afecta en ese sentido, ¿no? Tengo un mensajito negro que antes de terminar con este programa del día de hoy dice adhiero totalmente a lo que propone la columnista Laura Menéndez en cuanto a sus encuadres teóricos, filosóficos, políticos, éticos, su mirada integral respecto al planteo de derechos humanos. Aplaudo de pie por más profesionales como ellas en escenarios educativos. Bueno, viste que la tiene... turca no es la única fan de Laura. No, Laura tiene sus fans, pero por todos lados también. Sí, es una grosa total. Totalmente. Bueno, vamos a hacer este ahora sorteíto, sí, porque dale. Si sos suscriptor, tenés beneficios. Vamos a estar sorteando un producto de origen serrano. Una prepisa individual de harina integral 100% elaborada por Quitita. Y vamos a hacer el sorteo. Esta cajita cada vez está más llena de suscriptores. Así me gusta. Y voy a sacar un numerito y el número es... ¿Estás preparada, Pame? Estoy abriendo esta larga lista que va creciendo, sí, ¿eh? Sí, sí, va no creciendo la lista de suscriptores. ¿Está más pesada? Vamos todavía. Bueno, vamos a hacer el sorteito y saco el numerito. Es el 66. Ah, de las últimas que se sumaron. 66. ¿Saben quién es? Es nuestra columnista de deporte, Camila Hester Wersenese. Muy bien, Camila. Te lo tengo escrito, pero no sé pronunciar todo su apellido, que es dificilísimo, pero sabemos quién es perfectamente. Así que Cami, nuestra suscriptora número 66, se ganó el premio de Origen Serrano, prepice individual de harina integral 100% elaborada por Quitita. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos mandan mensajitos y que aportan económicamente para que esta radio siga creciendo. Nos pasamos unos minutitos. No pasa nada. Les saludamos, les agradecemos.